en nuestro programa, una vez más, hemos hablado mucho con él, pero también en este momento especial para la actualidad de Argentino de Junín, nos da mucho gusto saludar a Adrián Capelli. Adrián, ¿cómo te va? Matías Traversa, José Montesano, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buenos días para usted y para toda la audiencia. ¿Todo bien por Montevideo? Imagino que sí. Sí, la verdad que muy contento por lo que pasó anoche. Sinceramente, un poco inesperado, porque es la realidad. Sabíamos contra el equipo que nos íbamos a enfrentar y tener la posibilidad de hacer el juego que hicimos y haberlo ganado ante un gran equipo como es UNICEF, con un gran entrenador como Sergio Hernández, nos llena de orgullo a todos. Sí, imagino que debe ser especial en líneas generales. Sabés que recién hace un rato hablábamos con Leandro García Morales y él nos decía que ellos en Aguada, amén de ser locales, se sentían tal vez la cenicienta del torneo, el que había llegado sin muchas expectativas. Y nosotros le preguntábamos por Argentino y nos decía, no, mirá que es un rival duro, tenemos conocimiento, sabemos que el básquetbol argentino ha liderado el continente y no sacamos a Argentino de Junín dentro de ese grupo de equipo. Pero imagino que así como se festejó en el cuadrangular clasificatorio, conseguir una victoria de este tipo y todavía tener chance de clasificar a las finales debe ser algo sumamente positivo, alentador para vos y para todos los chicos. Sí, seguro. Mientras haya chances, nosotros vamos a pelear hasta lo último. Somos conscientes de lo que estamos jugando. Pero como siempre digo, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Yo particularmente sé bien el equipo que tengo y sé muy bien los equipos que estoy enfrentando, pero bueno, muchas veces como hablamos con los chicos, siempre hay que poner ese esfuerzo extra para poder equiparar a estos equipos de igual. Bueno, por suerte ayer los chicos dejaron todo y nos llevamos una victoria que la verdad fue sorprendente para todos. La rompió Melvin. Adrián, te saludo, formalmente te felicito, pero 31 de Melvin, digo, no es solo no es solamente Melvin argentino, porque Balbi también jugó un buen partido, porque Juan Cangelosi también, me parece que deben ser esos partidos que no te va a olvidar nunca más, probablemente. ¿Qué tal, José? Sí, como decís vos, ayer lo de Melvin fue tremendo, fue para copiar el video y dárselo. Sí. Pero bueno, también, como dijiste vos, Franco tuvo un gran partido, Juanchi también, y el resto del equipo también, porque por ahí no se destacaron en el tema de goles, pero hicieron su esfuerzo para poder defender. No es fácil a un equipo como UNICEF, con las estrellas que tiene, con el banco que tiene, dejarlo en 68 puntos. Y bueno, siempre digo que en eso, en este juego, un juego de equipo, y bueno, algunos se destacan en un lado y bueno, y otros ayudan por otro, así que bueno, insisto, muy muy contento por el equipo en general, porque bueno, no solamente me toca representar a mi país, sino como digo siempre, a mi ciudad y tener la suerte de haber logrado este partido, haberlo ganado contra un equipo tan poderoso como UNICEF, sinceramente me llena de orgullo. ¿Sobre qué trabajás ahora, Adrián? Básicamente, mucho también, me imagino, sobre la ansiedad, porque, digo, así como te pasa a vos, que te sentís orgulloso, que nosotros decimos que consiguen un triunfo histórico, le debe pasar a los jugadores también, con el agregado de lo que significa el hincha argentino, que te transmite todas sus ganas y por ahí te pone ansioso. ¿Hoy trabajás mucho sobre eso también o casi este momento del equipo es lo que lo lleva a estar a un paso del Final Four? ¿Se entiende? Esta misma ansiedad, esta misma gana es lo que lo ha hecho progresar argentino también. Sí, sí, seguro. Mira, la verdad es que recién tuve contacto y muy poquito con los chicos en el almuerzo. Teníamos cancha de 9 a 10 de la mañana y no fuimos ayer. Olvidate, tampoco, claro. Porque bueno, venimos de cargas importantes de partido y de viaje y quería que descansen. Así todo, bueno, con el profe y con el kinesiólogo, algunos estuvieron recuperando, otros estuvieron en la pileta elongando y no participé en nada. Es soltarlo como hicimos ayer para que no ponerle de presión y bueno, llegado el momento del partido, yo acá con mi asistente ya estamos trabajando. Bueno, Peñarol lo enfrentamos hace muy poquito, así que bueno, ya preparando todo para el partido y recién ahí enfocarlo los chicos, pero tratando de sacarle un poco la presión. Es una especie de playoff lo que han jugado en los últimos días contra Peñarol. Sí. Es duro. Peñarol, a pesar que no está Campazzo, yo particularmente lo respeto mucho, porque bueno, es un equipo que ha ganado muchas ligas, un equipo con jugadores muy ganadores, entonces bueno, mi respeto para todos ellos. ¿Cómo esperás el partido? ¿Cómo lo imaginás? Porque al menos yo lo pienso de esta manera. No va a ser sencillo para Peñarol jugarlo al partido, porque no solamente sabe que tiene que ganar para tener chance, sino que tiene que ganar por una diferencia, Adrián, que basquetbolísticamente hablando hoy no existe. Sí, mira, muchas veces uno se imagina el partido de diferente manera y después cuando termina el partido se dio de otra. No sé, la verdad que no tengo duda que va a ser un partido con dos equipos muy desgastados, que vienen de viajes y de una seguidilla importante de partido. Pero bueno, en el caso de Peñarol, ya lo dije, un equipo que es ganador, que bueno, con el solo hecho de nombrar a Gutiérrez y el resto de los jugadores que tiene el equipo, no tengo dudas que van a dejar todo. Y por el lado nuestro, bueno, como venimos haciendo, con sacrificio y con humildad, tratar de poder jugarle de igual a igual. ¿Cómo está Cangelosi? Porque sabemos, y vos nos contaste hace unos días, que no estaba bien de la espalda, y sigue jugando el Juanchi. ¿Hasta dónde podrá? Sí, ayer, antes del partido, había hablado con él. Íbamos a ver cómo se da el partido, si el partido se cortaba, sacarlo para cuidarlo, y si no, bueno, como sería el partido, prácticamente no lo pude sacar. Y lo de Juanchi, algo increíble, solamente él puede hacer lo que él está haciendo, porque sinceramente es un jugador que hoy no tendría que estar jugando, no está para jugar, pero bueno, los que lo conocen a Juan sabemos ese amor propio que tiene, y más por su club, por su ciudad, y más en un torneo como este. Así que bueno, me llena de orgullo tener un jugador así, porque bueno, sabemos que si hubiera sido otro no podría ni estar en cancha. Adrián, no, es verdad, digo, bueno, además Juan es uno de los símbolos para argentino, ni más ni menos. ¿Es mejor o peor encontrar a este Peñarol? Lo enfrentaste hace poco, pero quizás no en esta misma situación. Y mira, como te decía anteriormente, es un equipo que es ganador. Yo soy muy respetuoso del rival. Como decía, el solo hecho de tener el equipo que tiene y con su abanderado como Gutiérrez, más Boquia, más Leiva, más los extranjeros, más Ibarra, que lo vi muy bien, es un equipo muy importante, y a nosotros, como siempre digo yo, no nos sobra nada, no nos podemos relajar, y bueno, para que nosotros podamos hacer un buen partido, sabemos que tenemos que triplicar esfuerzo para poder equiparar el partido y ponernos palo a palo. Si nosotros, por lo pasado ayer, nos confundimos, lamentablemente lo vamos a pagar caro. Ya almorzó, dijo, ¿no? Sí, ya estamos para dormir una siestita y... Ahí quería me llegar. Me parece que no se van a poder. ¿Puede dormir la siesta? Y mira, es difícil. Ayer, la verdad que no, estoy prácticamente sin dormir. Me acosté, pero no dormí. Permanentemente moviéndose uno para un lado, para otro. Y bueno, ya a las 7 de la mañana estaba arriba desayunando y... Y bueno, voy a ver si ahora puedo descansar un poquito, si es que se puede, para tratar de estar de la mejor manera en este partido, que sabemos de lo importante que es para nosotros. Se ve un lindo marco, Adrián, se ve como que está muy muy muy compenetrada la ciudad con el cuadrangular, con Aguada, con su equipo, pero también se ve gente de argentinos, están viendo lindos partidos, cómo... esta parte, la que tiene que ver con el color, con el espectáculo, con lo que se transmite, con lo que nosotros como consumidores vemos desde adentro, ¿vos cómo lo estás viviendo? Ah, maravilloso, la verdad que una cancha muy muy linda, muy grande, y bueno, Aguada es un equipo que bueno, ya cuando estuvimos en Venezuela había 30, 40 hinchas, y acá lo que lo sigue la gente es impresionante, el colorido que le pone, las banderas, todo es impresionante. Más, como decís vos, hay gente de argentino, 30, 40 personas, y la verdad que está lindo, está muy lindo. Un marco de público muy lindo, y los partidos también son muy lindos, así que bueno, también disfrutando de este momento. Bueno, Adrián, no te queremos robar tiempo, así que a descansar un poco lo mejor para el partido de esta noche, y bueno, nada, y ojalá que la historia también pueda terminar bien para un club que se va haciendo un lugar dentro del básquetbol nacional poco a poco, con un club con historia corta a nivel nacional, pero que bueno, ha ido creciendo y a tal punto, Adrián, que llegan a este momento. Así que la historia termine de la mejor manera y que puedas descansar un rato. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, por haber llamado acá, así que bueno, un saludo grande para todos ustedes allá. Abrazo, Adrián Capelli pasaba, el técnico de Argentino de Junín, un Argentino de Junín que juega hoy contra Peñarol.